Vale, pues cuando quieras. Una empresa de 460 empleados ha pagado un bono de productividad a 115 de ellos. ¿Cuál es el porcentaje de empleados que ha recibido el bono de productividad? Muy bien, gracias. Bueno, pues este es el problema P0003. Se titula Porcentaje de empleados con prima. Nos dice, una empresa de 460 empleados ha pagado un bono de productividad a 115 de ellos. Eso lo que quiere decir es que no todos han cobrado, sino que menos del 100% han cobrado esa prima, esa paga. ¿Cuántos empleados hay en total? 460. ¿Cuántos han recibido la prima? 115. ¿Cómo calcular el porcentaje que supone 115 respecto a 460? La forma más rápida, sin hacer reglas de 3, es dividir 115 entre 460. Si haces esa división, te va a salir el porcentaje, pero en tantos por 1. Si lo calculas, obtienes un 25%. Esto es, esta división será 0,25, que pasado a porcentaje es un 25%. La cuarta parte de los empleados reciben la prima. Muy bien. Bueno, pues ahora que estamos con el tema de porcentajes de estos así tan redondos como el 25%, tenemos que comentar que es importante que os aprendáis qué porcentajes son los que hay que recordar. A ver, esto es muy sencillo, porque todo el mundo sabe que un medio es el 50%, ¿vale? Cuando te dicen que la mitad de algo cumple no sé qué, pues quien cumple eso es el 50% de la población que te han dicho. La mitad de un medio es un cuarto. Por lo tanto, todo el mundo sabe que un cuarto es un 25%. Lo que ya no suele saber la gente es que si haces la mitad de un cuarto, obtienes un octavo, que es la mitad de 25, que es 12,5%. Si aquí hay alguien que es aficionado al mundo de las motos, al mundo del motor, sabe que hay una carrera, un premio, que es el del octavo de litro. ¿Cuántos centímetros cúbicos tienen las motos que corren en el octavo de litro? 125. 125. ¿Vale? Otra importante. Un décimo, pues es un 10%. Y uno partido de 100 es un 1%. Un tercio, todo el mundo sabe que es un 33,33% periodo. Y el doble, que serían dos tercios, pues es el doble, un 66,66% periodo. Un décimo es el 10%. ¿Vale? Y estos son los más importantes que hay que recordar. Esto conviene sabérselo para hacer cálculos rápidos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya que estamos con esto, hay otra cosa de la que conviene hablar. Y es que no es lo mismo calcular el porcentaje sobre una base que sobre otra. Me explico. Cuando poníamos el caso de un precio que pasaba de 200 a 220, ¿cómo calculabas el porcentaje de incremento? Diciendo 20 entre 200. Observa que has dividido entre 200, que es el precio inicial. Siempre hay que dividir entre la cantidad inicial. Os voy a contar un caso que sucedió hace unos años cuando los periódicos costaban 90 céntimos y pasaron a costar un euro. La gente decía que el periódico había subido un 10%, pero eso no es verdad. El periódico no había subido un 10%. ¿Por qué la gente decía esto? Porque todo el mundo veía que había subido 10 céntimos y respecto a un euro, 10 céntimos respecto a uno es un 10%. Pero eso no está bien calculado, porque siempre hay que dividir entre la cantidad inicial. Y si tú divides 0,10 entre 90, lo que obtienes al hacer esa división es un 11,11 periodo. Esto es, el periódico había subido más de un 10%. ¿Vale? Entonces esto es importante. Aquí puedes pensar que, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia entre un 10 y un 11, bueno. Pero pon otras cifras y verás cómo la cosa cambia radicalmente. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad una empresa que antes de la crisis tenía 600 trabajadores. Vino la crisis, tuvo que reducir plantilla y pasó a 400 trabajadores. Posteriormente, con el nuevo alza de ciclo, pudo contratar otra vez empleados y recuperó la cifra de empleados inicial, 600 trabajadores. Vamos a ver qué incremento, en este caso negativo, se produjo cuando vino la crisis. Esto es, en porcentaje, ¿cuánto disminuyó la plantilla de la empresa al pasar de 600 a 400? ¿Veis que disminuyó en cuánto? 200 empleados. 200 dividido de 600, ¿cuánto es 2 entre 6? Lo mismo que 1 entre 3. Un tercio, un 33,33% de disminución de plantilla. La intuición, al principio, nos podría decir que para recuperar el número de empleados aquí tendría que aumentar un 33% la plantilla, pero no es verdad. Porque ¿cuánto tiene que aumentar la plantilla en porcentaje para que pase de 400 empleados a 600? Observa que pasar de 400 a 600 es aumentar 200 empleados, pero 200 respecto a 400 es un 50% de incremento. Por lo tanto, veis que en términos porcentuales cuesta más aumentar la plantilla, porque es un 50, que cuando se trataba de disminuir. Muy bien, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la base sobre la que se hacen los cálculos no da igual la inicial que la final, siempre hay que tomar ¿quién? La inicial. Muy bien, pues ya hemos resuelto este ejercicio, vamos a pasar a otro.